Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón decidiría revisar los estándares de carga de vehículos eléctricos que Estados Unidos cita como barreras no arancelarias. Aumenta el número de jóvenes reacios a escuchar vivencias de damnificados de la bomba atómica. El Papa Francisco hace llamamiento por la paz en la Franja de Gaza y en Ucrania en su mensaje de Pascua. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno de Japón planea decidir si se revisan los estándares de carga de vehículos eléctricos. Esto se debe a que los Estados Unidos los citaron como barreras no arancelarias al comercio. El domingo, durante un programa de nuestra emisora NHK, el primer ministro japonés Ishiba Shigeru habló de las actuales negociaciones bilaterales sobre los aranceles que la parte estadounidense impone a los productos importados de Japón. Ishiba opinó que reducir el déficit comercial es la máxima prioridad de la administración del presidente Donald Trump. Los Estados Unidos exigen un aumento en el número de vehículos de fabricación estadounidense que importa Japón. El mes pasado, la Oficina del Representante de Comercio estadounidense hizo público un informe en el que criticó a Japón, calificándolo de país que impide el acceso a su mercado automotor a través de una serie de barreras no arancelarias. El documento cita diferencias en las normativas de seguridad vehicular y la gestión gubernamental de los estándares de carga de vehículos eléctricos. El gobierno japonés está examinando medidas para la próxima ronda de negociaciones y analizando si es necesario revisar esos estándares. Las autoridades japonesas no planean hacer concesiones precipitadas durante las negociaciones en curso, ya que hacerlo afectaría negativamente a la industria automotriz de Japón. Según la Asociación Japonesa de Importadores de Automóviles, en 2024 se vendieron en Japón 227.202 vehículos de marcas no japonesas, lo que representa aproximadamente el 5% de los vehículos nuevos en el país durante ese año. La mayoría fueron de marcas alemanas. Algunos concesionarios japoneses afirman que, en primer lugar, las características de los coches estadounidenses, como su tamaño y rendimiento de combustible, no satisfacen las necesidades del mercado japonés. Una encuesta que nuestra emisora hizo a jóvenes reveló que aumentó el porcentaje de jóvenes en la prefectura de Hiroshima que se muestra reacio a escuchar las historias de los damnificados por la bomba atómica que fue lanzada sobre la ciudad homónima. La NHK llevó a cabo la encuesta en línea entre enero y febrero. Se solicitó la participación de personas de entre 18 y 34 años, residentes de la prefectura de Hiroshima, otras zonas de Japón o los Estados Unidos. Se recibieron 3.273 respuestas. En la encuesta se les preguntaba si alguna vez habían escuchado a los damnificados de la bomba atómica hablar de sus experiencias en persona o a través de medios de comunicación, tales como la televisión. Algo más del 28% de las personas de la prefectura de Hiroshima dijo que no, mientras que un poco más del 60% en otras partes de Japón y alrededor del 57% en los Estados Unidos respondió lo mismo. Entre aquellos que respondieron que no, algo más del 30% de las personas de la prefectura de Hiroshima, un poco más del 25% de otras partes de Japón y alrededor del 16% en los Estados Unidos se mostraron reacios a escuchar estas historias. La cifra para la prefectura de Hiroshima aumentó más de 6 puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior que se llevó a cabo en 2020. Cuando se los interrogó sobre los motivos de su reticencia, la opción elegida por más personas fue «No quiero escuchar historias desgarradoras». En contraste, el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima recibió una cifra récord de visitantes, más de 2.260.000 durante el último año fiscal, que terminó en marzo. Este museo está ubicado en la ciudad de Hiroshima. El aumento en el número de visitantes se dio en parte porque la gente está cada vez más preocupada por la paz, en momentos en los que se registran situaciones de inestabilidad internacional. A los damnificados de los bombardeos atómicos se los conoce en japonés como hibakusha. En la actualidad, su promedio es superior a los 85 años. preservar los esfuerzos para que más gente conozca la realidad de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki representa un desafío. Otro es continuar con las actividades para instar al mundo a abolir las armas nucleares. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Papa Francisco ha pedido por la paz en la Franja de Gaza y Ucrania en su mensaje de Pascua. El pontífice de 88 años ha reanudado gradualmente sus funciones oficiales mientras continúa recibiendo tratamiento tras haber estado ingresado más de un mes por una neumonía a partir de febrero. El domingo, el líder de la Iglesia Católica participó en la misa de Pascua para celebrar la resurrección de Jesucristo. Francisco apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, desde donde recibió vítores de una gran multitud de fieles. El Papa suele pronunciar un discurso durante la misa, pero este año, debido a su estado de salud, fue leído en su nombre. En su mensaje, el pontífice hizo referencia a la situación en Gaza, donde continúan los ataques del ejército israelí. El Papa pidió un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes y afirmó que el terrible conflicto sigue llevando muerte y destrucción, provocando una dramática e indigna crisis humanitaria. En cuanto a Ucrania, Francisco enfatizó la necesidad de paz. Dijo que Cristo resucitado infunda el don pascual de la paz a la martirizada Ucrania y anime a todos los actores implicados a proseguir los esfuerzos dirigidos a alcanzar una paz justa y duradera. Un equipo de científicos japoneses descubrió que la extensión máxima de la capa de hielo que cubre el océano Ártico fue en 2025 la más pequeña en más de 4 décadas y renovó el récord a la baja de hace 8 años. Investigadores de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, y del Instituto Nacional de Investigación Polar han estado utilizando el satélite Shizuku para observar el hielo del Ártico. Señalan que sus mediciones mostraron que la capa de hielo alcanzó un máximo de 13.790.000 kilómetros cuadrados el 20 de marzo de este año, es decir, 130.000 kilómetros cuadrados menos que el anterior, récord a la baja, establecido en 2017, y la cifra más pequeña hasta la fecha si se toman como referencia los datos disponibles desde 1979. Un equipo de analistas de JAXA y otros afirmaron que la razón que dificultó la expansión del hielo fueron las temperaturas más altas que el promedio. El director general de JAXA, Yamakawa Hiroshi, indicó en conferencia de prensa que el fenómeno está relacionado con el cambio climático y que se teme que afecte el tiempo y el medio ambiente marino, por lo que su organización continuará llevando a cabo observaciones y análisis al respecto. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.